va. Todo tiene su final. Cuidado que de espalda te pueden atacar. Todo tiene su final. Viene con todo Nelson de Jesús. Colocan furia salsera. Agua. Recordando a esto, su amigo Nelson de Jesús. Usted es contribuyente, tiene su casa propia, tiene que pagar el cobro de aseo domiciliario el año 2017. Si es así, le informamos que ya se encuentra disponible el pago, ¿cierto?, del cobro de aseo domiciliario año 2017 según el siguiente vencimiento, ¿eh? Así que mucho ojo acá. La primera cuota ya venció, ¿eh? Al 30 de junio ya venció la primera cuota del cobro de aseo domiciliario. Luego la segunda cuota vence el 15 de agosto, la tercera el 30 de septiembre y la cuarta el 30 de noviembre. Ahora, ¿dónde tenemos que ir a pagar esto? Que yo me río, pero efectivamente igual cierto que nos afecta al bolsillo, porque efectivamente tenemos que pagar cuotas de cobro de aseo domiciliario. Los lugares de pago, fíjese, de acá en Concepción, está la Tesorería Municipal, que queda acá en Avenida O'Higgins 525 en el cuarto piso, y cuyo horario de atención va desde las 8:45 hasta las 13:45. En ese mismo horario, de 8:45 a 13:45, nos encontramos con la caja habilitada en Barros Arana 544 en el segundo piso. Así que ahí también usted puede poder pagar, ¿cierto?, este cobro de aseo en la delegación. Si usted vive o conoce a alguien que vive en la delegación de Barrio Norte, también lo puede hacer. Y además lo puede hacer vía internet en la página web www.concepcion.cl, siguiendo el link Trámites. Trámites en línea, pago de derechos de aseo e ingresar el rol de la propiedad. Ahora, no todos pagan, por supuesto, porque para quedar exento de la tarifa de aseo domiciliario debe tener uno o más de los siguientes requisitos. Escúchelo bien. Primero que nada, ser mujer o varón jefe de hogar mayor de 65 años. Es decir, si usted es ya adulto mayor, jubilado, ¿cierto?, sobre 65 años, ya usted está exento y por lo tanto se libera de este pago. Además, tener al menos un 50% de discapacidad certificada por el COMPIN o padecer de enfermedad catastrófica, también certificada por el COMPIN, y estar afecto a vulnerabilidad social extrema. Esto, por supuesto, que debidamente calificada por el municipio. Por lo tanto, siempre hay que estar yendo al municipio para poder desarrollar esta acción. Para hacer efectivas las exenciones, es decir, dejar, ¿cierto?, hacer efectiva este dejar de pagar el cobro de aseo domiciliario, deberá dirigirse a la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Comunidad de la Municipalidad de Concepción, a la DIDECO de la Municipalidad de Concepción, ubicada en Avenida O'Higgins 525 en el tercer piso, en la oficina 309. Se lo repito, Avenida O'Higgins 525, en el tercer piso, en la oficina número 309, y realiza su consulta a la señora Viviana Molina Cisternas, quien es la encargada de la unidad de subsidio, en horarios de lunes a viernes de 8:45 a 13:45. Si encontraste en mi pasado una razón para quererme o para olvidarme, pides cariño, pides olvido, si te conviene. No llames corazón, lo que tú tienes. De mi pasado preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener ese fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, no lo que hay. Pasado, preguntas todo, que cómo fue. Si antes de amar debe tener esa fe, dar por un querer la vida misma sin morir, eso es cariño, lo que hay en ti. Yo para querer no necesito una razón, me sobra mucho, pero mucho corazón. Enterarte de la iniciativa del gobierno para acompañar en desarrollo a los más pequeñitos del país. Fíjate que con la reciente aprobación en el Congreso del proyecto de ley que crea la Subsecretaría de la Niñez, el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet dio un paso concreto en materia de políticas públicas en beneficio de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país. Y esta iniciativa se suma a una serie de proyectos de ley centrados en la infancia y la adolescencia, porque fíjate que la niñez se protege y de distintos frentes. Así es, como está el Chile Crece Contigo, que se transformó en uno de los pilares del sistema de protección social de nuestro país, orientado al desarrollo de niños y niñas desde que nacen hasta los 4 años, y está diseñado para garantizar acceso preferente a programas sociales, subsidios monetarios y cobertura en educación parvularia. Fíjate que dentro de lo que durante este gobierno, el énfasis de la presidenta Michelle Bachelet está enfocado en ampliar el sistema, tal como ya lo señaló en su última cuenta. Dice que se sigue fortaleciendo las políticas como el Chile Crece Contigo, que se inició en el gobierno anterior. Esto se inició en el 2007, cuando estaba en su primer gobierno, y ahora esta política cumple 10 años y se está ampliando para los niños de entre 5 y 9 años que se atienden en el sistema. Así que con esa mirada, ya dentro de estos 10 años del Chile Crece Contigo, un gran programa en donde se han invertido cerca de 319 mil millones de pesos, dentro de lo que está 1.611.502 niños se han beneficiado del programa, 1.914.708 gestantes han podido acceder al control parental, 1.124.861 Juárez entregado, me enredo con tanto número, 2.641 proyectos de programa de fortalecimiento municipal y 530 proyectos para fondos concursables de iniciativas para la infancia. 10 años de Chile Crece Contigo y sigue progresando nuestro país, los niños y la adolescencia. Thank you.

Y en Concepción hay 468 egresados del Más Capaz. Y vamos a revisar, ¿eh? En materias como la administración, hay 113 egresados, agropecuario hay 28, en atención al cliente hay 6, en comercio hay 43, en computación hay 3, construcción 6, gastronomía 99, logística 62, salud 9, transporte 68 y turismo 31. ¿Qué te parece? 468 a la fecha egresados del Más Capaz. También pueden postular acá estudiantes o egresados de liceos técnicos profesionales y también personas en situación de discapacidad. Así que el programa Aprendices, la idea busca aumentar la tasa de participación de los jóvenes en el mercado laboral. Para esto entrega una bonificación al empleador en dos líneas de acción. A ver, la primera línea de bonificación a la empresa consiste en la entrega de un 50% de un ingreso mínimo mensual por un periodo máximo de 12 meses por aprendiz contratado. Ah, es bastante, ¿eh? Es la mitad del sueldo mínimo que se pagan durante 12 meses por contratar un aprendiz. El segundo componente consta de la entrega de un bono de hasta 400.000 pesos por única vez a la empresa, destinado a la formación que el aprendiz debe recibir a través de un organismo técnico de capacitación o relator interno. Ah, mira, ¿ves? Es decir, para capacitarlo, incluso la empresa no tiene que depositar plata porque Sense se las puede entregar. Dentro de los principales aspectos que considera el programa Aprendices está la formación del joven al interior de la empresa a través de una capacitación formal y las orientaciones que entrega un maestro guía trabajador de la empresa en el puesto de trabajo. Ahora, en el rango de edad para los jóvenes que se han contratado en el marco del programa es de mayores de 15 y menores de 25 años. Y para el caso de las personas en situación de discapacidad no hay límite. Así que te invito a que participes en el programa Aprendices 2017 y en www.sense.cl busca programa Aprendices y postula ahí, postula en línea. Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad. En la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está. Todavía yo no sé si volverá. Nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas, no confiesa ni una pena, no me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna, no habla de uniones eternas, más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión, más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Que vaciar mi vida, no es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Escuchado hablar de la ley Cholito, ¿ah? Esta es la nueva política pública que contribuye al bienestar de los animales de compañía, determinando las obligaciones y los derechos de quienes son responsables por su cuidado. Estas medidas también permitirán proteger la salud y seguridad de las personas y el medio ambiente. Fíjate que la falta de tenencia responsable de animales es una realidad común en nuestro país. Un gran número de perros deambulando por las calles, actos de maltrato animal, mordedura y ataque a personas son algunas de las situaciones que demandaban medidas urgentes del Estado. Ahora bien, la presidenta Michelle Bachelet estableció dentro de sus primeros 50 medidas el programa de tenencia responsable de animales de compañía del Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que estableció 8 acciones indispensables para la tenencia responsable y a la fecha, fíjate que se han entregado más de 10.000 millones de pesos para que el 86% de los municipios realicen esterilizaciones. Ahora, la nueva normativa se suma como un importante paso para seguir avanzando. Ahora, ¿qué, cuando ustedes me preguntan qué es la tenencia responsable de mascotas según la nueva ley? Fíjate que el conjunto de obligaciones que contrae una persona cuando decide aceptar y mantener una mascota y que consisten, entre otras, proporcionarle alimento, albergue y un buen trato, brindarle los cuidados en veterinario y no someterlos a sufrimientos, además de respetar las normas de salud y seguridad pública. Fíjate que se habla de 3 ejes de la ley de tenencia responsable de mascotas. Primero, el control de la población animal. Ese es un primer principio. Identificación y registro de los animales de compañía y la educación de la ciudadanía. Ahora, ¿cómo se trabaja? Mira, fíjate que la situación de los perros vagos en Chile necesita ser enfrentada con bastante determinación, ya que sus consecuencias son evidentes. La ley creará un registro de animales de compañía y además se hará cargo de controlar la población animal con la siguiente medida. Con la creación, como les decía, del Registro Nacional de Mascotas, que permitirá vincular a cada animal de compañía con su dueño para fiscalizar la tenencia responsable. La destinación de recursos para la implementación de campañas de esterilización masiva, ¿ya? La idea con ello, ¿cierto?, es que se le implante dispositivo electrónico y un registro nacional, y la idea es reubicar los animales abandonados. Y reconociendo la participación de las organizaciones de cuidado y protección animal para avanzar hacia una tenencia responsable, asignándole la posibilidad de postular a fondos concursables. Así detenerlo con el pensamiento es como tallar una obra de arte que no puedes crear sin enamorarte. Es como abrazar las nubes más bellas, cubrir nuestros cuerpos con mantos de estrellas. Es como beber las luces del día, calmando la sed de mis fantasías. Amarte a ti y soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, el corazón entregar, tan lleno de paz. Es como escribir la última historia, gritando pasión en vez de victoria. Es como curar aquellas heridas, es como empezar una nueva vida. Amarte a ti y soñar despierto, los ojos abiertos. Amarte así es de verdad, comentando de la ley Cholito, porque como habremos visto en las noticias, cierto, el caso de Cholito estremeció a todos, no solo por el maltrato que le provocó la muerte, sino también porque visibilizó la dura realidad que viven los animales callejeros, que en gran parte de ellos mueren luego de meses deambulando, sufren atropello o son víctimas de crueles abusos por parte de las personas. Ahora, ¿qué se entiende esta ley por maltrato o crueldad animal? Es toda acción u omisión ocasional o reiterada que injustificadamente causare daño, dolor o sufrimiento al animal. Esta política pública, por primera vez en la historia de Chile, considera que el abandono es maltrato, por supuesto, y prohíbe el sacrificio como método de control de población, las peleas de los animales y el adiestramiento para que sean más agresivos. Es decir, está prohibiendo control, peleas y adiestramiento. ¿De qué forma se va a sancionar? En caso de daño a un animal, es presidio menor en su grado mínimo a medio y una multa de 10 a 30 UTM, que no es menor, además de la accesoria de la inhabilidad absoluta perpetua para la tenencia de cualquier tipo de animales. En caso de lesiones graves en la integridad física, muerte del animal, la pena de presidio menor en su grado medio y multa de 20 a 30 UTM, además de la accesoria de inhabilidad también absoluta para tener tenencia de animales. Y las personas que vean amenazada o perturbada su salud o integridad por un animal también serán protegidos. Podrán denunciarlo esto ante el juez de policía local competente y el responsable de esta mascota deberá responder civilmente por los daños. Por lo tanto, ojo con nuestros perritos que son mañosos, porque también podríamos pagar los platos rotos por ellos. Así que hay que cuidarlo responsablemente. Pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles como pompas de Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria. Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino. Se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso. Ya se acerca a paso agigantado el 18. Falta poquito. Y por eso también existe el aguinaldo de las fiestas patrias del 2017. Y estos son los montos que van a recibir los trabajadores del sector público. Ahora, el dinero depende de la remuneración líquida de los funcionarios. Y bueno, ¿qué pasa con el sector privado? Vamos a revisar los detalles. A veces que queda, como les decía, muy poquito para las fiestas patrias, donde se suelen aumentar los gastos, por supuesto, porque las celebraciones del 18 y 19, que este año además va a estar un poquito más largo. Así que para ayudar a financiar las fiestas, que tanto las empresas públicas como privadas entregan un aguinaldo a los trabajadores, beneficio que también se extiende a los pensionados, aunque en este caso, cierto, a cargo del Estado. Ahora, los trabajadores del sector público, así como también los miembros de las Fuerzas Armadas, Carabineros y Policía de Investigaciones, fíjese que recibirán en septiembre de 2017 un aguinaldo de 68.327 pesos o 47.430 pesos, dependiendo del sueldo del funcionario. Mientras más alto el sueldo, más bajo es el aguinaldo. Y el monto del aguinaldo será de 68.327 para los trabajadores cuya remuneración líquida que les corresponda recibir para el mes de agosto de 2017 sea igual o inferior a 709.000 pesos. Y de 47.430 pesos para aquellos cuya remuneración, cierto, líquida supere tal cantidad, de acuerdo a lo que indica la ley 20.971. La norma agrega que para estos efectos se entenderá como remuneración líquida el total de los de carácter permanente correspondiente a dicho mes, excluida las bonificaciones, asignaciones y bonos. Ahora, el aguinaldo de fiestas patrias no es imponible ni tributable y en consecuencia no estará afecto a ningún descuento. Por lo tanto, si usted gana menos de 709 mil pesos. Entonces, apróntese porque va a recibir y trabaja en el sector público, porque va a recibir un aguinaldo de 68.327 pesos. Ahora, ¿qué pasa con el sector privado? Aquí cambia la cosa. En el caso de los trabajadores del sector privado, depende de cada empresa la decisión de entregar dinero para celebrar el 18. Sin embargo, desde la Dirección del Trabajo explican que las compañías sí están obligadas a pagar el aguinaldo cuando ya lo han otorgado varias veces en el pasado. Es decir, si el empleador da un beneficio por un determinado tiempo, aunque no esté escrito en el contrato, este beneficio pasa a ser parte de los derechos adquiridos del trabajador. Así que si un empleador ha dado por varios años aguinaldo, naturalmente ya es un derecho adquirido por los trabajadores y por lo tanto a cobrar el aguinaldo que se nos viene el 18 de septiembre y las fiestas patrias. Siempre regresas, muchas dudas que no me dejan en paz. Adoro estar junto a ti, pero a veces me cansas. Brotan mil preguntas con respecto a nosotros dos. Odio hacer balance de si estamos mejor o no. Cada cosa nueva no es nueva y ya se probó. Todo se volvió línea y así no lo quiero. Eso siento, no sé si decírtelo. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. La verdad, hace cuánto tiempo ya que lo hacemos todo igual. En un punto yo siento que te engañé, pero creo, corazón, que no me arrepentiré. Para eso hubiera sido mejor ser un poco prudente con nuestro amor. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo. Yo tardé para hablarte, que te traicioné, que obré sin pensar, que eras vulnerable, tal vez por demás. Imbécil de mí, que no percibí, que estaba metido adentro de ti. Te juro por Dios que nunca busqué haber provocado el mal que te causé. Ahora cambié, ahora ya sé y todo terminó. Conozco lo mal, conozco lo vil, conozco lo horrible que te hice sentir. Me apena que esté saliendo al revés, pero sin embargo me quedo. Podrías decir con toda razón que fue demasiado el tiempo que yo tardé para hablarte, que te traicioné. ¿Ha escuchado hablar del Fono de Orientación y Ayuda de contra la Violencia? ¿Ah? Contra la violencia, por supuesto, contra las mujeres. Fíjate que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene este Fono de Orientación y Ayuda a Violencia contra las Mujeres y que permite acceder a información y orientación sobre temas relacionados exclusivamente con violencia intrafamiliar. Por ejemplo, cómo, dónde y quién puede denunciar. Labor que realizan los centros de la mujer y sus respectivas direcciones y la función de los centros de hombres por una vida sin violencia, que también existe. Este servicio, fíjate que está disponible durante todo el año, las 24 horas del día y los 7 días de la semana, es decir, tú puedes llamar cuando así lo consideres. Si tienes consultas relacionadas con otros temas, como por ejemplo la pensión alimenticia, el divorcio, acoso sexual, reconocimiento y tuición de hijos, por ejemplo, debes contactarte con el CERNAM, con el CERNAM, CERMANEG, que es el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género, y no tienes que llamar acá, porque solo para temas relacionados con violencia intrafamiliar tú debes llamar por teléfono. Te voy a dar el número. Llama al 800-104-008. ¿Tienes donde anotar? Llama al 800-104-008. Explica el motivo de tu llamado según sea el caso. Y como resultado del trámite obtendrá la información solicitada inmediatamente. ¿Qué te parece? Ahora, ¿quiénes pueden acceder a consultar sobre este Fondo de Orientación y Ayuda a Violencia contra las Mujeres? Todas las personas, y los documentos requeridos para esto, no tienes ni documentos requeridos, y además el costo del trámite no tiene valor, no tiene costo, y por lo tanto tú puedes llamar gratuitamente en caso de que hayas visto, estás o necesitas información de cómo, dónde y quién puede denunciar, cuál es la labor de los centros de la mujer y cuál es la función de los centros por una vía de violencia, llama al 800-104-008. Te lo repito, 800-104-008. Bailar de lejos no es bailar, es como estar bailando solo. Tú bailando en tu volcán y a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego, abrazados al compás, sin separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar, igual que baila el mar. ¿Has escuchado hablar del bono al trabajo de mujer? Fíjate que este bono está dirigido a las mujeres trabajadoras, dependientes e independientes, lo que sí es importante, con sus cotizaciones al día. Ahora, para ingresar al programa, primero debes tener entre 25 y 50 años, 59 años de edad y pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Por lo tanto, como le he dicho siempre, que deben actualizar su Registro Social de Hogares. El monto de este bono se calcula según tu nivel de ingresos y se pagará, si corresponde pago por supuesto, 4 meses después de tu postulación. Además, el bono al trabajo de la mujer entrega un aporte al empleador, lo que busca incentivar la contratación de mujeres que pertenecen a los grupos más vulnerables de nuestro país, la que es todavía muy baja. Ahora, la trabajadora podrá recibir este beneficio durante 4 años, continuo, mientras que cada empleador podrá recibir el subsidio por 24 meses. Ahora, esto, lo importante es que esta postulación está durante todo el año. Y ahora, ¿cuáles son los requisitos? Fíjate bien, para recibir el bono al trabajo de la mujer, usted debe cumplir los siguientes requisitos. Ser mujer trabajadora dependiente, regida por el Código del Trabajo, o trabajadora independiente, y tener las cotizaciones previsionales al día, por supuesto. Pertenecer al 40% más vulnerable de la población según el Registro Social de Hogares. Tener una tener edad entre 25 y 59 años de edad. Renta bruta mensual inferior a 453.281 pesos en bruto. Si usted gana menos de esa cantidad bruta mensual, menos de 453.000 pesos, o tiene una renta bruta anual de menos de 5.439.000 pesos, valor al año 2017, puede postular. Ya es un hecho que puede postular. Y el único requisito contrario a ello es que no debe pertenecer a empresas estatales, municipales, o que tengan un aporte igual o superior al 50% del aporte estatal. Así que invitamos a todas las mujeres de 25 y 59 años y están ganando menos de 450.000 pesos mensuales, postule al bono al trabajo de la mujer. Luces frías de diamante, ángel o demonio tú. Del cielo azul, lentamente igual que un blues. No, no llores así. Aire casi respirable, calles del atardecer, mitad hombre con mujer. Flaco más que un alfiler. No, no llores así. Ten cuidado con el corazón. Aquí abajo en este mundo material, te defiendes o te van a destrozar por nada. Ten cuidado con el corazón, con las alas y con todo. Camino junto a ti. No. mantener limpia la ciudad es tarea de todos, dice el alcalde también, ¿cierto? De la comuna de Concepción. Es responsabilidad de las autoridades y de cada uno de los habitantes, por supuesto. Y con esta premisa es que la Municipalidad de Concepción invita a los niños, niñas, jóvenes y adultos a mejorar en conjunto el aseo de nuestra querida comuna. Ningún esfuerzo que haga el municipio será suficiente si no contamos con el apoyo y compromiso de los vecinos y vecinas penquistas. Por eso la idea es difundir y posicionar los consejos básicos para conseguir una capital penquista, ¿cierto? Una capital regional mucho más hermosa. Saque su basura los días y horas que corresponda. No bote basura en la vía pública y use los puntos limpios, que son la idea fuerza de la campaña denominada Juntos Concepción Más Limpio, y que pretende motivar a que todos aportemos en esta noble tarea. En esta línea es que el municipio, a través de la Dirección de Aseo y Ornato, está redoblando los esfuerzos para entregar un mejor servicio, y por eso aumentó el número de personal de aseo, adquirió un mini cargador para el retiro de microbasurales, dos aspiradoras autónomas y una máquina fregadora y barredora. Además, para el Museo de la Ciudad, la misma dirección colocó 5.000 plantas de temporada en distintas áreas verdes, reparó mobiliario urbano como bancas, rejillas de agua, lluvia y tapas de cámara. Adicionalmente, comenzó la instalación de nuevos papeleros en Cayo Higgins entre Tucapel y Angol. De esta manera se da inicio a una actividad permanente en beneficio de Concepción, en la que todos y todas estamos llamados a colaborar. Acostumbrado a decirte quiero con una sonrisa, acostumbrado a regalarte con los ojos una flor, ya no te he vuelto a decir te quiero y nunca más te regalé una flor. Mal acostumbré no decirte quiero a viva voz. Que hace algunos años nos hacían reír, están tomando forma de recuerdo y nos hacen llorar. Ya no hemos vuelto a caminar de la mano por la playa hasta que muera el sol. Mal acostumbré no escribir en la arena. Aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera, que no tenga cada cosa su lugar. Aventureros de la madrugada, vamos a juntar amaneceres empinando besos hasta emborrachar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventureros hasta que la luna vaya a naufragar, hasta que el día nos recuerde todo lo que hay que olvidar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Nuevamente un beso solo por creer que un sentimiento no puede morirse, que se conquista una sola vez. Mala costumbre que lo entienda y no lo quiera comprender. Aventurera con una mirada de complicidad. Puedes darme fuerza para continuar. Aventureros de la madrugada, vamos a estallar en un millón de nuevas aventuras. sombras en la oscuridad. Ah, nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Celoso de nosotros, aventurera, ya se acaba el tiempo para aventurar. Aventurera que no tenga cada cosa su lugar. Nos amaremos tanto que el amor va a estar celoso de nosotros. Aventurera con una mirada de aventurera, puedes darme fuerza para continuar. Nos amaremos tanto que el amor. Bien, estimados amigos, estimadas amigas, hemos llegado al fin de nuestro programa. Queremos agradecer su sintonía, como siempre, de su programa Ventanilla Única, que con su amigo Leodán Zapata, que siempre lo acompaña los días martes y los días jueves. Y también a nuestros amigos y amigas de Cerro La Pólvora los días miércoles. Le damos un cariñoso saludo junto con Pablo Espinosa. Y nos vemos en el próximo capítulo de Ventanilla Única. Ejercer este derecho. Aquí no es ningún beneficio, ni mucho menos, todo lo contrario. Es un derecho del Estado a poder educar a sus contribuyentes. Porque aquí no digan que no hay plata. Aquí se gasta plata en un montón de cosas que nadie rinde cuenta, y el Estado subsidia a muchas empresas particulares o privadas, hasta las forestales, y cómo no vamos a ser capaces de poder educar a nuestros jóvenes que tanto van a tener que aportar después al país, porque en otros países la educación en general es, en Argentina, sin ir más lejos, aquí mismo al lado tenemos la educación gratis hasta la universitaria. Muchos chilenos van a estudiar allá porque aquí no podían estudiar, no podían optar a una a la educación superior. Y yo creo que eso es importante, ya que el próximo año van a ser el 60% de los estudiantes que no van a pagar en la universidad. Y es bueno en ese sentido poder resaltar lo que son también las escuelas técnicas. Aquí el desarrollo tecnológico de los profesionales técnicos es una necesidad urgente. Hoy en día el futuro de Chile está radicado en esos puestos de trabajo. En Chile falta el técnico, y a nivel internacional falta el técnico. Ahí está el futuro de Chile, y es bueno que se realce también y que se desarrolle todo lo que es el trabajo y el aporte que tiene que hacer el Estado hacia los institutos técnicos. Ojalá que aquí resulte definitivamente el lucro, que le pongan fin al lucro, porque ese es el problema más grave que tenemos. Entendiendo, por ejemplo, aquí el CRUSH, ¿no es cierto?, que también está dentro todas las universidades que están adheridas a él. Aquí está también la Universidad de Concepción. Y entendiendo que la Universidad de Concepción también es privada. Sí. ¿Ah? Y también está siendo favorecida, ¿no es cierto?, con lo que son la cantidad de estudiantes que están ingresando anualmente, y que el Estado subvencione a ese tipo de estudiantes, porque es la necesidad desde el punto de vista de poder fundamentar y desarrollar toda la potencialidad que tenemos que tener desde el punto de vista de los profesionales que necesitamos como país. INACAP, ¿en qué condición está INACAP? INACAP era estatal, hoy día, privada. ¿Qué es INACAP? ¿Desde cuándo? En un supermercado de títulos. Un supermercado de títulos. y que después los estudiantes no tienen dónde ejercer lo poco que aprendieron. Es una prestigiosa institución, no lo podemos negar. Es pero claramente una gran calidad. Pero claramente está entregada. Bueno, al menos la tuvo. Sí, sí, sí, no, correcto. Pero efectivamente INACAP fue estatal, ¿cierto? Un instituto nacional de capacitación, ¿cierto? Que estaba dirigida al mundo de los trabajadores, que tenían, que buscaba el como fin, digamos, perfeccionarlo desde el punto de vista técnico. El desarrollo técnico. Exacto. En sus especialidades. Exacto, pero se transformó en un gran negocio. Claro. En el contexto de la dictadura, ¿cierto? Se privatizó, etcétera. Yo siempre, en las opiniones muy, muy en personal, siempre he rechazado que INACAP digamos sea parte de las instituciones que acceden a la gratuidad. Porque yo creo que ahí donde entramos en el conflicto, porque ¿cuál es el hilo que corta lo público y lo privado? O lo estatal, mejor dicho, y ¿qué es lo estatal y qué no es lo estatal? ¿Qué es lo público y qué no es lo público? Porque en función de esa conceptualización es que INACAP, ¿cierto?, hoy día es parte de las instituciones que en donde los estudiantes sí pueden acceder a la gratuidad. Y no es que yo esté en contra de los estudiantes que vayan a acceder a la gratuidad, no es eso, sino que es la institución en sí misma. ¿Cuánto dinero cuánto nos enriqueció en todos estos años INACAP? Todas las instituciones que eran estatales se enriquecieron cuando pasaron a manos privadas. Entonces toda la infraestructura que hoy día ellos tienen es en base a un enriquecimiento evidentemente que no es ilícito, pero yo le diría inmoral. Casi inmoral, porque finalmente con plata del Estado, pues, en base aquí al endeudamiento. Primero fue el crédito Corfo, donde los estudiantes quedaban pero profundamente endeudados en los 90. Después aparecieron después del 2000 en el gobierno del agua aparecieron, ¿cierto?, los benditos, el bendito crédito CAE por un lado, pero también aparecieron las becas. Y vamos recibiendo y platita fresquita, lista, llegar, ¿cierto? Y ahí lo que dice Ricardo igual es cierto, yo igual estudié en INACAP. Yo estudié en la Universidad de Concepción, pero primero estudié en INACAP, otra carrera. Y también ahí hay un tema de ofrecer una infinidad de carreras que no necesariamente tienen un campo laboral declarado. Sí, no, yo estoy de acuerdo en ese sentido, pero Ricardo, tú no tienes que olvidar que el mercado en general de todas las universidades privadas, yo te digo, al gran porcentaje de carreras de asistentes hoy en día tienen cero futuro laboral, cero. Porque no, están sí, pero totalmente. Pero evidentemente que hay algunas que hay carreras que sí tienen campo laboral y hay otras que no. No, no estoy diciendo que todas las carreras. Pero hay un porcentaje elevado. Porcentaje de las universidades. Lo desconozco el porcentaje tiene, total, sí. Pero solamente hablamos. Pero por lo mismo, entonces eso mismo a uno lo hace pensar, porque uno está contento porque el próximo año el 60% de los estudiantes pobres de Chile, que aquí, claro, el 60% más vulnerable de este país, que ingresen a estudiar a instituciones que están debidamente acreditadas. O sea, no es en cualquier institución, que estén debidamente acreditadas y que además las carreras a las que ellos van a ingresar estén acreditadas también. Entonces no hay que confundirse, ahí hay que tener cuidado. Por eso la sugerencia que siempre le hago a mis estudiantes es que prefieran, ¿cierto?, rendir la PSU e irse a una universidad tradicional. Llámese Universidad del Biobío, Universidad Católica, Universidad de Concepción, Universidad Federico Santa María, Universidad de Chile. Porque efectivamente esas universidades de la zona, digamos, porque esas universidades sí están acreditadas y la gran mayoría de sus carreras están acreditadas y por lo tanto tienen la posibilidad de acceder a la gratuidad. Porque no es llegar y acceder a la gratuidad tampoco. No, sí estoy de acuerdo, sí, eso no está, claro, en discusión. Yo creo que eso es bueno inclusive aclararlo constantemente. Exacto, desde el punto de vista de poder difundir lo que son los logros. Exacto. Que hoy en día se han obtenido. Exacto, es un logro. Pero más allá de eso, yo veo que independientemente al análisis que se pueda hacer con respecto a las diferentes universidades, hay un montón de universidades que están dando cursos, sí, o títulos que no tienen cero futuro desde el punto de vista laboral. Si yo, por poner un caso concreto, psicología, pedagogía, los campos están absolutamente saturados por quizás por 10, 15 años. Sí. ¿Ah? Y al final ingenieros comerciales terminan trabajando mucho de cajero en algunas partes, o sea, cero posibilidad. Y con el sueldo mínimo, 280 mil pesos, ofreciéndole, bueno, a un ingeniero comercial. Conozco casos muy extremos, pero sí, la verdad es que esa es la realidad que hoy en día, cuando la educación se ha servido como un bien de consumo, han surgido un montón de institutos profesionales y universidades profesionales que no tienen absolutamente cero. Hasta yo recuerdo un tiempo atrás cuando nombraban criminalistas que estudiaron en una universidad con grandes títulos, que iban a ser poco menos que más que un detective y investigador criminalista. Claro, no había dónde y cero posibilidad, y aquí vengan y sigan sumando universidades. O estos profesores express que surgen, que van una vez a la semana a estudiar por 2 años, 3 años y salen como profesores en las universidades privadas. ¿Dónde está la carrera de pedagogía? Yo diría que necesitamos desarrollar la pedagogía propiamente tal como una fuerza capaz de poder innovar y ponerse a la altura de las condiciones de la calidad que debemos entregar en la educación. Ese tipo de cosas yo creo que hay que... Tiene que, esta subsecretaría que fue aprobada dentro de lo que fue el marco de la ley, tiene que asumir su responsabilidad de fiscalizar, sobre todo de fiscalizar, porque el sistema de acreditación se supone que debe ser más riguroso. Por eso, yo lo que planteo es que es positivo en sí misma la cifra, pero en un análisis muy personal entro en contradicciones y en conflicto desde el punto de vista de que hay instituciones privadas que han lucrado por años con platas del Estado y que hoy día además, ¿cierto?, van a poder ser partícipes de este importante avance. Entonces, y no es en contra de los estudiantes, porque en esas universidades privadas, como la Universidad de San Sebastián o el propio INACAP, la mayoría de los estudiantes son vulnerables, pues. Entonces, eso es lo que a mí en lo particular me genera contradicción y me molesta. Porque a lo mejor se pudo haber hecho de otra manera, o a lo mejor era muy difícil hacerlo de otra manera, no lo sé. Lo concreto es que molesta que instituciones que han lucrado desde la dictadura hasta hoy día tengan hoy día la posibilidad de acceder fácilmente a los recursos del Estado a partir de la gratuidad. Es el tema, digamos. O sea, yo espero que los organismos de acreditación efectivamente estén a la altura de lo que la reforma, el espíritu de la reforma plantea, para que no se transforme finalmente en otro estupendo negocio, ¿ya? Pero insistir, sí, sobre todo a los auditores que tienen hijos a punto, que van a dar la PSU este año, etcétera, que prefieran las universidades tradicionales, que se aseguren, porque en las universidades tradicionales hay un alto porcentaje de estudiantes que ha podido acceder a gratuidad. Y que se informen bien si la carrera a la que quieren postular está acreditada o no, pues son todos esos elementos, hay que considerarlos para que se haga efectiva el acceso a la gratuidad. Entonces ahí tienen que poner ojo. Ahora, el otro elemento importante de la reforma, que es como un bonus track, es el tema del CAE. Yo ahí soy súper crítico en el sentido de que la demanda del estudiantado es bien clara, fin al CAE, ya, ok, se nos va a terminar el CAE, listo, pero se va a crear otro crédito, que la única salvedad es que no va a participar la banca, es decir, es como un crédito del Fondo Solidario 2.0, no sé en qué va a consistir, no sé cómo va a consistir. Entonces, ¿por qué el Estado va a invertir en otro crédito cuando perfectamente se podría basar, a decir de muchos, de manera más rápida, entonces, la gratuidad, en el resto del porcentaje que falta, no sé? Bueno, ahí ¿qué va a pasar, atrás, don Ricardo, pues? ¿Y qué va a pasar con los estudiantes que hasta el día de hoy siguen endeudados con el CAE? Y que no están endeudados con una o dos chauchas, están endeudados con millones de pesos. Y que no pueden salir adelante, y que les cuesta mucho, y que ellos, y que son muchos, la mayoría son, cierto, gente forzada, que se sacrificó mucho para poder avanzar y tener una profesión y poder mejorar su calidad de vida, que finalmente de eso se trata, y que hoy día les cuesta avanzar porque las deudas agobian, porque el CAE, es cierto que el gran beneficio para el mundo privado que le hizo el señor Lago, lo asfixia todos los meses. Entonces, ¿qué va a pasar con ellos? Si el Servicio Impuesto Interno ha sido capaz de condonar evasión de impuestos a Johnson, La Polar, etcétera, etcétera, etcétera, bueno, ¿por qué el Estado no puede condonarle la deuda a estudiantes que sacaron la mugre y que hicieron un esfuerzo gigantesco, ellos y sus familias, para poder estudiar? Bueno, ahí es donde están los legisladores, que también tienen participación en esto. Por supuesto. ¿Ah? Pero que están metidos en el negociado también. De eso, ahí es donde hay que ir. Los institutos profesionales, en fin. Ahí es donde hay que ir. Yo creo que ahí es donde está, donde insisto, en esta cosa de la moral, del, de, la ética, de los valores que hay que tener, de con quién estamos eligiendo. Pero bueno, yo también concuerdo con respecto a la situación del CAE, porque lo que se está planteando ahora es ver una nueva forma del, de cobrar esos dineros, que la deuda pase al, en este caso al Estado, que el Estado compre la deuda del CAE a la banca privada. O sea, otro arreglismo, otra forma de poder canalizar las utilidades de la plata del Estado y de los que pagamos impuestos todos los días. Porque Chile es un país bastante injusto. A las grandes empresas y a los grandes ricos de Chile no se les cobra mucho impuesto. Pero nosotros, si vamos a comprar un pan, tenemos que pagar 18 pesos, 20 pesos más por ese pan. Sin contar lo que se paga cuando compramos un copete o se compra un cigarrillo, ¿eh? Que también son parte de lo que consume en general la gente, ¿eh? Sí, pues, el impuesto. Claro, pues, el impuesto esto es un impuesto mayor agregado. Y lo que paga la gente comprando la bencina, pues, lo que se suponía que iba a durar, no sé, un par de meses, producto de una catástrofe natural. Y al final se fue quedando y se paga más de un 40% de impuesto adicional por lo que es la bencina, constantemente, el impuesto a la bencina. ¿Y las grandes empresas cuánto pagan de impuesto por los combustibles? Bueno, mire, las grandes empresas, en el fondo, lo que han pagado siempre ha sido la nada misma. Como paréntesis a lo que estamos discutiendo en cuanto a la educación, pero a los pagos. En televisión nacional, yo le digo nacional, un canal de televisión, aparecieron estos días los bosques quemados. Todos esos bosques fueron plantados por empresas privadas, con el aporte del 75% del Estado. Si lo hablamos. O sea, todos en nosotros. En el verano, ¿se acuerdan? ¿Sí? A propósito de los incendios, lo dijimos. Pero no es malo recordarlo. Correcto. Entonces, el Estado, que somos todos nosotros, pertenecemos al Estado con nuestros impuestos, estamos financiando empresas privadas que cada día se hacen más millonarias, y en la educación ocurre lo mismo. Es lo mismo que estoy diciendo. O sea, estoy reafirmando lo que dice acá el panelista don Pedro. La verdad es que a veces cuesta poder entender y qué pasa con el hijo del poblador que tiene uno o dos hijos en la universidad. Y no solo, porque hay que entender que también la gratuidad implica que él va a tener que pagar la alimentación, porque a veces no hay becas para la alimentación, ¿no es cierto? Tiene que pagar, qué sé yo, para un... Antiguamente la gente que iba a la universidad con un pedacito de pan o con una manzana o una fruta, y así pasaba todo el día. La locomoción, en fin, hay muchas cosas. Los útiles que en general hay que comprar, que son a veces son bastante caros dependiendo de las carreras que tengan que optar. Por eso es importante que cuando el niño vaya a decidir, o el joven decida qué va a ir a estudiar, qué quiere estudiar y qué institución quiere elegir, es muy importante. Y ahí tiene que estar el apoyo también de los padres, decidir en conjunto para tratar de orientarlo, que los profesores asuman un papel orientador en ese sentido, de que lo puedan visualizar, porque hay muchas carreras que hoy en día está ofreciendo el mercado y las universidades, ¿no es cierto?, que no tienen cero futuro. Y eso es lo importante. O sea, las carreras técnicas, por ejemplo, lo que es electrónica, lo que es comunicaciones, lo que es computación, programación, todas esas son cosas que se van a necesitar a futuro, pero ya más allá, la nanotecnología, la medicina, fundamentalmente son cosas que no van a pasar nunca. Pero hay otras carreras que de camarógrafo, de audiovisuales, de dibujantes técnicos. Ya la del dibujante técnico ya quedó obsoleto, porque ahora lo hacen todo por computación. Pues, ¿cuántos dibujantes técnicos hay? Y todavía siguen estudiando mucho más. Pero bueno. Bueno, la educación necesita una reforma fundamental. Y ahí es donde tienen que estar también los legisladores. Yo diría suprimir esas carreras, si no es necesario. ¿Para qué seguir engañando a la gente si las universidades privadas y la mayoría de esas carreras las tienen para poder lucrar, ¿no? Pero si después del golpe de Estado se crearon, ¿cuántos? 54 universidades privadas. Así, y no se reforzaron las. Todas. Todas avaladas con fondos estatales hasta el día de hoy.

Sí. Bueno, el Bus de la Libertad apareció la semana pasada, ¿cierto? Sí, pues. Sí. Sí, a fin de la semana pasada, ¿sí? ¿Esta semana? No, la semana pasada. La semana pasada. Y acá en Concepción fue el bus de, que no se llama, el bus de la familia. Le llamaron. No, pero es un bus que, digamos, no es el mismo desde el punto de vista de la procedencia. Porque el bus de la familia que apareció acá es a partir de una iniciativa de unas iglesias evangélicas, entiendo. ¿Qué es lo que promueven? Bueno, está clarito, ¿cierto?, que hay un discurso pro familia, pro vida, ¿verdad? Y que de alguna manera se sitúan en una posición contraria a una diversidad de proyectos de ley que hoy día se están debatiendo sí, desde el gobierno en el Parlamento, como el que hablábamos recientemente sobre la ley de interrupción del embarazo, ¿cierto?, o la unión civil de parejas homosexuales. O el tema de transparentar, ¿cierto?, el género de los niños cuando son pequeñitos, etcétera, que son temas que ya están instalados, que se están debatiendo y que hoy día, en mi opinión, algunos sectores polarizan el debate. Lo mismo que pasa con el aborto en sí mismo también está pasando con estas personas que, con legítimo derecho, porque aquí hay que decirlo, o sea, ellos tienen el legítimo derecho de manifestar y de plantear su visión, ¿ya? Pero eso es una cosa, y otra cosa, ¿cierto?, es denostar al de al lado porque piensa distinto. Ahora, señalar también, y también es una mirada, es una opinión bien desde cómo se han visto los temas, las organizaciones que están, digamos, pro movimientos homosexuales, transexuales, etcétera, lésbicos, creo yo que también actúan de una manera que, en mi opinión, no es la correcta. Yo creo que no podemos polarizar los temas, pues si polarizamos los temas aparece la violencia necesariamente. Entonces yo creo que eso de haber impedido de que el bus marchara, yo creo que no tiene mucho sentido en un país que dice tener una república democrática con libertad de expresión, etcétera. O sea, si ellos querían andar con su bus para todos lados, háganlo. Porque finalmente los sectores opositores a ese bus, lo que finalmente hicieron fue darle más tribuna a ellos. Y además actuaron con ciertos grados de violencia, ¿cierto? Y tuvo que intervenir carabineros. Entonces al final se infló algo que pudo haber pasado sin mucha pena ni gloria. Se le infló a partir de la disposición con la cual enfrentaron a estos buses los grupos que defienden las minorías sexuales. Entonces yo creo que no es la manera. Acá la manera es debatir. Y los espacios, hay que construir los espacios para debatir este tipo de temas. En el Parlamento se están debatiendo y la ciudadanía también tiene el derecho de debatirlo. Y yo en eso yo estoy de acuerdo. Pero hay que construir los espacios adecuados para aquello y no estarnos agarrando a peñascasos. O de la Muni de Concepción salió una botella con pintura dirigida al bus, una botella de vidrio. Entonces, yo creo que no es la manera de enfrentar este tipo de debate. El debate es de idea, no de quién grita más o quién tira más peñascasos. Yo creo que ahí hay un error por parte de los grupos de la diversidad sexual, los mineros sexuales, como se llaman, en función del tema, porque al final quedan en una posición, yo diría, debilitada en ese sentido, porque efectivamente nosotros planteamos, o ellos plantean, cierto, que las personas que encabezan el tema de los buses, etcétera, son personas intolerantes, poco flexibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al final terminan reaccionando de la misma manera. Y peor, porque finalmente las pasiones, usted sabe que en una manifestación las pasiones se desatan y prima la víscera por sobre la cabeza. O sea, y finalmente termina ocurriendo cuestiones que los niños no tienen por qué ver. ¿Nombró usted grupos evangélicos? Me pareció que dijo usted el grupo. Sí, iglesia, de acá. De acá, de Concepción. Lo del bus de la familia, sí. Entiendo yo que el bus de la familia se surge a partir de iglesias evangélicas, lo que tengo entendido. Ya. Entonces, ¿qué pasa, a ver, con la historia bíblica de Sodoma y Gomorra? Amén, no sé. Sí, no, me ¿qué imagino. Pasa ahí? Estaba el caos. ¿Ya? ¿Cierto? Que estaba todo el mundo desatado en el pecado, y etcétera, etcétera. ¿Para qué vamos a profundizar en aquello? Yo creo que, a ver, concretamente, con respecto a esto, estoy de acuerdo que aquí falta tolerancia en general para poder aceptar la diversidad que pudiera haber dentro del contexto de la sociedad. Y esto pasa por una cultura muy, muy mediática desde el punto de vista de lo que es los niveles de las personas que en general ven como una situación anormal o perversa o qué sé yo, enfermiza, de lo que son las minorías sexuales. Y eso pasa justamente por desconocimiento, fundamentalmente. Pero por otro lado, por prejuicio de fanatismo religioso también, que dan pie a este tipo de cosas. Extremo. Y aquí hay una situación de provocación, lisa y llanamente, porque la ley hoy en día en Chile está abierta a todo este tipo de situaciones, y que de una u otra forma refleja que es una necesidad desde el punto de vista de que hay que ir avanzando. Ya los tiempos no son los mismos de antes, y muchos pastores se quedaron en el pasado. Y conocemos también el pasado de muchos pastores. Aquí mismo en la población hemos tenido algunos que se levantaron como pastores, y también conocimos su pasado, su historia. Pero aquí yo tampoco puedo dar prejuzgar más allá de lo que el conocimiento que se pueda tener sobre determinadas personas por ese tipo de cosas. Pero tampoco puedo aceptar que vengan, qué sé yo, y provoquen abiertamente una condición de gente que tiene derecho a vivir su sexualidad detrás de la puerta como ellos quieran. Aquí ya no basta con que se vengan a pegar o golpear en el pecho, en fin, aquí no. Aquí hay situaciones concretas que hay que analizar desde el punto de vista de lo que es la necesidad de entender que ya no estamos en los tiempos de la Inquisición, no estamos en los tiempos que marcaron toda una era, y que de una u otra forma refleja que muchas veces gente se queda pegada en el pasado, desde ese punto de vista. Ni estamos en Sodoma y Gomorra entonces también, donde había que quemarlos a todos. No, pues ya pasaron esos eso tiempos. Fue lo que ocurrió. Pero bueno, no, pero eso fue lo que ocurrió, pero hablamos de la Inquisición, hablamos de lo que fueron las travesías, ya para qué, estamos hablando de siglos pasados, pues no. Sí. No estemos, yo creo, los tiempos modernos aquí, primero hay que ser tolerante con respecto a lo que una persona pueda decidir sobre su sexualidad. Y esa sexualidad saber expresar es lo que él quiera hacer. No lo que me imponga la iglesia, no lo que me imponga el Estado, no lo que me impongan los prejuicios filosóficos, religiosos o políticos. La libertad de él es absolutamente personal. Y eso parte, primero que nada, respetando la opción que pueda tener el otro. O sea, desarrollar su sexualidad que viene desde nacimiento. Obvio, porque sobre esta cosa no se implanta por un dictamen ni por una apreciación diferente. Estos prejuicios que existen, que si una pareja homosexual pudiera tener un hijo, va a ser homosexual, es totalmente falso. Esas son cosas inventadas, y los pastores o los curas o cualquiera persona le va a meter ese tipo de cosas. Insisto, esta es una cuestión valórica, una cuestión de principio, de formas de vida, de ver la vida, de ver la vida. Y yo tengo que respetar al otro, sea lo que sea, independientemente. Insisto, a que viva su sexualidad como la vive. ¿No molestándolo a usted? Obvio. Porque se dice que, mire, los argumentos que usan generalmente esta gente, que son pervertidos, cochinos, sucios, degenerados, violadores, mentiras, y los heterosexuales son los que más porcentualmente hacen ese tipo de cosas. Por lo mismo, yo creo que el debate no se instala extremando las posiciones. Yo siento que en ambos lados, yo respeto profundamente la diversidad, estoy de acuerdo con el matrimonio entre homosexuales, igualitario. No tengo ningún problema con aquello, por el contrario. Siempre he sido un defensor de la diversidad. Pero como sociedad necesitamos encontrar espacios, puntos de encuentro donde podamos debatir, pero con altura, o sea, con un nivel importante, no situándome en una posición de manera, ¿cómo decirlo?, inflexible profundamente. Yo creo que eso no le hace bien al país. Bueno, pero ¿dónde está radicando, digamos, la mayor, digamos, el mayor impedimento? ¿Por qué? Usted, don Pedro, usted, yo, todo. En el momento que va una pareja, normal, digámoslo así, entre comillas, y se casa en el registro civil, se le entrega una libreta, ¿cierto? Aparte de que queda anotado en los libros de registro. Pero la libreta dice, el matrimonio es un contrato entre un hombre y una mujer. ¿Cuál es la dificultad que existe entonces para que una pareja de una mujer con otra mujer se unan como pareja, o un hombre con otro hombre se unan como pareja? ¿Cuál es la dificultad que existe para que se presenten todo este tipo de controversias como los buses? Ellos ya pueden hacerlo ya, si existe la unión civil de pareja. O sea, eso ya está vigente. Eso está vigente. Lo que pasa es que hoy día están demandando el poder tener hijos, digamos, adoptar, etcétera. Hay otros elementos más relacionados con eso. Está también el tema de los niños, ¿cierto? Que tengan el derecho a que si los niños nacen dentro de un cuerpo determinado, pero con un género distinto, digamos, pueda ser considerado de esa manera. Y no viva los primeros años de vida, ¿cierto? Torturándolo prácticamente, forzándolo a ser alguien que no es. Bueno, ¿me entiendes? Entonces ahí la iglesia, tanto la católica como la evangélica, solamente que la evangélica se nota más porque, me imagino, por las características de lo que es la religión en sí. Son un poco más exaltados. Pero los católicos pechoños también, porque, claro, ¿para qué estamos con cuestiones? O sea, ahí se genera ya prácticamente el tema fanatismo. Es el tema que decía don Pedro, sí. El fanatismo religioso, y el fanatismo político... No nos hace bien. Pues. A nadie. Entonces nos encontramos en la calle haciendo un espectáculo grosero. Un espectáculo grosero a los niños. Frente a temas que deben ser discutidos de otra manera. Entonces, no. Si quiere el bus que circule, ya que circule. Sí. Punto. Tienen el derecho a expresar la idea. Si ellos piensan que Chile requiere más familia que Estado, bien, legítimo. Es legítimo. Pero el debate hay que darlo en los espacios. Y la idea se gana debatiendo, no pero, enfrentándonos en la calle, pescándonos a pero llegadas, ¿qué se puede debatir ahí? Por ejemplo, si ya la persona, el individuo, hombre o mujer, nació en un cuerpo equivocado, ¿eso no va a cambiarse con debate? No, pero lo que hay que debatir es cómo legislamos eso. Para que eso sea aceptado en la sociedad. Exacto, porque hay un tema cultural también. Yo no estoy muy de acuerdo con don Pedro en ese punto así pequeñito, en el sentido de que la gran mayoría piensa que no. Chile es un país ultra conservador. El tema de la familia, o sea, usted le pregunta a jóvenes de 18 años y son súper conservadores, compañeros. Son súper conservadores. Entonces, todavía hay un alto porcentaje de ciudadanos que piensa que la familia es papá, mamá, hijo. ¿Cierto? Que el tema de la homosexualidad es casi una enfermedad. Y en ese sentido, menos llegar a pensar de que existe la posibilidad de que puedan tener un hijo. No es enfermedad. Pero lo piensan. Y hay mucha gente que todavía piensa así. Y quieren hacerlo creer. Y es un tema cultural. Por lo tanto, una ley en sí misma no va a cambiar la cultura de la sociedad chilena. Entonces los procesos son mucho más largos. Por eso es importante generar puntos de espacios de encuentro donde debatamos, donde conversemos. Porque si no, las posiciones van a seguir ahí fijas. Y no vamos a poder avanzar. O sea, se va a poder legislar. Yo okay, me refería concretamente, culturalmente no se va a cambiar. Me refería concretamente a que la juventud acepta mucho más. Ah, no, sí, eso sí. Correcto. La gran mayoría de la juventud tiene una visión diferente. Más abierta. Sí. Porque son otros los tiempos que vivimos. Sí. Nosotros en general ya quizás como más viejos podemos tener una actitud más conservadora desde el punto de vista de la visión. Chocante a veces cuando vemos pasar a niños o niñas de la mano o besándose, que no pueden expresar lo que sienten, lo que son naturalmente. Y aquí nadie les impuso esa situación y esa condición. Eso es injusto. ¿No? Claro. O sea, poco menos prácticamente que quieren traernos acá un sistema tipo espartano. Claro, yo creo, por eso insisto, la situación tiene que verse muy abiertamente. y respetando la condición de cada cual. A ver, don Ricardo, yo quiero tocar dos temas cortos. Primero, sí, para su despedida, hacémoslo sí, como tema de despedida. Pero porque ya quiero tocar dos temas. Estamos llegando al término de nuestro programa y nuestro panelista don Pedro hará su despedida con algún comentario especial. Dos cosas. Primero, que mañana hay un corte de agua, hoy día hay un corte de agua generalizado que va a abarcar ciertos lados de Concepción, igual Pancillo y Talcahuano. Hay que estar atento a esa situación, ojalá juntar un poquito de agua. Pedro del Río no está considerado, pero siempre a veces estos tipos de problemas acarrea algún a otros coletazo, que no están algún coletazo puede dar. Está por otro lado, quería ver el caso de la noticia que se dio esta semana, que le están exigiendo las boletas y los correos a la senadora presidenta de la UDI por el caso por pesca de a Jacqueline Van Rysselberghe, yes, que todavía supuestamente vociferó de que lo había entregado los correos electrónicos, y la verdad que todavía no lo ha entregado. Y se lo están exigiendo y le están investigando, y que va a salir pronto la noticia sobre esa situación. Hay que estar atento. Sabemos que de una u otra forma tenían correo cuando ella era parlamentaria, así que no aquí están bien si parlamentaria, todavía es parlamentaria. Sí, no, correcto. Senadora. Presidenta de la UDI. Así es. Doctora. Psiquiatra. Especialista en psiquiatría. Sí, sí. Debería pedir una hora para ella. Bueno, yo solamente para terminar, es de esperar de que de una u otra forma esta semana sea más noticiosa favorablemente con cambio de ley, aunque viene ahora la semana distrital de los honorables, y ojalá que a Chávez le recuerden donde aparezca de una u otra forma, que se sacó montones de fotos con Bachelet, que venía un parlamentario que después terminó con un accidente de un choque por ahí con unas amiguitas de esas que trabajan por ahí en algunas partes, que es bueno que se sepa, y hay fotos, hay testimonios, hay juicio que todavía no se da, entre otras cosas. Y estos parlamentarios que en general de una u otra forma se dicen defensores de valores y cosas de ese tipo, y que la verdad que no sé con qué aparecen. Yo me resta solamente despedirme de los radioescuchas y desear que los equipos de nuestro sector, Las Tarres, Huracán, Pedro del Río y Frontera, obtengan muchos puntos este fin de semana. Perfecto. Don Ricardo. Reacción, Ricardo. Informar también una cosita, algo en el ámbito cultural bastante importante. A mitad de semana se realizó un homenaje por los 100 años de Violeta Parra en Argentina, en uno de los teatros más importantes de Argentina. Un espectáculo precioso, lo dieron en vivo algunos pasajes del homenaje por una radio nacional, y así que, pero ya está en las redes, entonces hacer el llamado para que la gente vea, digamos, el nivel del homenaje que se le rindió en el vecino hermano de Argentina a nuestra gran Violeta Parra. Eso por un lado. Lo segundo, saludar a los, yo siempre los saludo, a los estudiantes, a todos los estudiantes y profesores de la zona, que el lunes retomamos nuevamente nuestras labores pedagógicas, el miércoles ingresan los niños, así que esperemos que sea un semestre lleno de conocimiento, de aprendizaje y de ganas de hacer cosas. Así que eso, y despedirme de todos los auditores del sector de Pedro del Río y de alrededores, y nos vemos la próxima semana. Exactamente, bueno, ha sido el saludo y despedida de nuestros panelistas. También un saludo a todos los jóvenes, niños, niñas, estudiantes que regresan nuevamente a sus labores de estudio junto a sus maestros, profesoras y profesores, y que les vaya bien en todo el año, tengan buena salud, tengan un final feliz, logren sus objetivos, y aunque sea con esfuerzo y sacrificio, y sigamos luchando por recuperar la libertad de la educación gratuita.